Bienvenidos al programa número 43 de Toma la Tierra, programa especializado en las luchas en defensa de la Tierra y los seres que viven en ella. El pasado mes de marzo, varios movimientos europeos contra el fracking anunciaron la fracampada que está organizando para este verano el País Vasco. Se trata de una semana de acciones y talleres para organizar luchas en defensa de la Tierra, por la justicia social y por una sociedad sostenible. Un compañero de Frank Inez nos cuenta más sobre esta convocatoria. El pasado 11 de abril tuvo lugar el tercer encuentro en Madrid sobre las políticas posibles para un Madrid agroecológico. Este proceso participativo y abierto tiene como objetivo impulsar la transición agroecológica y la soberanía alimentaria. El encuentro contó con la participación de varias asociaciones, productores, grupos de consumo, movimientos sociales, investigadores y varios representantes de municipios. Y también hablaremos de nuevo de residuos. Os acercamos a la gestión de los residuos sólidos urbanos, llamados RSU, que se realiza en algunos municipios de Guipúzcoa con resultados en 3 meses de hasta el 80% de reciclado. Este programa separa los residuos desde el origen, implicando al ciudadano. También reflexionamos sobre la raíz del problema. La basura es un negocio y ni siquiera los ayuntamientos que van de rojos y verdes quieren comprometerse a la implantación de los nuevos sistemas de recolección, tratamiento y reciclaje de residuos. Y finalmente, os presentaremos a uno de los primeros historiadores de los animales no humanos, Jason Hybal, que ha investigado durante años el papel de los animales en el mundo laboral humano y sus rebeliones ante la opresión de estos. Haremos una reseña de su libro Los animales son parte de la clase trabajadora y podréis escuchar el extracto de una entrevista que la editorial antiespecista 824 le hizo en la presentación de su obra. Empezamos, pues, con la convocatoria de fracampada en el País Vasco. A principios de marzo, el movimiento Frackinez hizo la convocatoria de una acampada antifracking para este verano. Conmigo se encuentra Luis, que nos explicará un poco de qué se trata. Hola Luis, explícanos un poco de qué se trata esta acampada antifracking o fracampada, ¿no?, que la habéis llamado. Eso es, esta acampada contra el fracking la hemos bautizado como la fracampada. Entre otras cosas porque queremos que venga gente de muchos sitios y fracampada era una palabra que podía entenderse más o menos su significado en varios idiomas, tanto en castellano como en euskera, como también en inglés. Y pretende ser una acampada que dura una semana este verano, en julio, del 13 al 19 de julio, una acampada contra el fracking. En ella, bueno, la idea es que estamos trabajando no solo el grupo de Frackinez, que está más aquí en la zona del País Vasco, sino estamos contactados con gente de otros, de diferentes países, digamos que formamos un grupo que es el que promueve esta iniciativa. ¿Y dónde tendrá lugar esta fracampada? Pues va a tener lugar al lado de Vitoria-Gasteiz. Es un pueblito pequeño que se llama Subijana de Álava y hemos elegido ese sitio porque es ahí donde quieren hacer los primeros pozos de fracking en Álava y los primeros del País Vasco están ubicados justo al lado de ese pueblo. Y ese es el sitio que hemos elegido para hacer esa acampada contra el fracking. ¿Y cuáles son los objetivos de esta acampada? ¿Qué pretendéis con ello? Teniendo en cuenta que pretendemos que sea algo que se construya entre diferentes grupos y personas que están trabajando contra el fracking, digamos, el primer objetivo es conseguir que nos juntemos esas diferentes personas, esos diferentes grupos que estamos trabajando contra el fracking en el Estado y fuera del Estado, para un poco poner en común, ¿no?, cuáles son nuestras estrategias, cuáles son los momentos que cada uno está pasando con respecto a los planes de perforación en sus entornos, que es igual hay zonas donde está más avanzado, por ejemplo en Inglaterra, Polonia, qué experiencias están sacando un poco de aquellas zonas en las que ya han intentado o ya han empezado a hacer pozos de fracking y aprender un poco ese aprendizaje mutuo de todas las personas y grupos que luchan contra el fracking, pero no solo contra el fracking, porque entendemos que también tiene que haber gente y tiene que haber grupos que están implicados en otras luchas, pero que también nos van a posibilitar a aprender y construir entre todos también maneras de oponernos a estos proyectos y bueno, un montón de aprendizajes. Y o sea que de alguna manera es un intercambio de conocimientos, experiencias y estrategias en relación a las luchas contra las industrias extractivistas, ¿no? Eso es, sí que así. Nosotros tomamos como eje el fracking, desde luego, porque en la medida en que la gente que nos hemos juntado casi es la oposición que nos aglutina en este caso es la que va en torno al fracking. Pero entendemos que luego en la participación de esa semana que va a durar la acampada tiene que ser más amplio y eso va a estar abierto, o desde luego está abierto, a que acuda gente que está trabajando otras luchas que no son directamente del fracking, pero que entendemos que luego van a estar relacionadas, es evidente, con otras luchas que tienen que ver con la energía, por ejemplo, que el problema vendría a ser el mismo. Por ejemplo, sobre la cuestión energética en un sentido amplio, pero también otras cuestiones, ¿no? Nosotros a nivel, con una visión también desde aquí, desde Vitoria-Gasteiz, entendemos que hay muchos colectivos, muchas luchas que están presentes en el día a día que de alguna manera tendrían que tener también espacio en esa acampada y que tienen que estar por lo menos presentes, ¿no? Que queremos que estén presentes, que vean un poco qué es lo que se está moviendo en torno a estos debates y que nosotros también veamos cuáles son sus preocupaciones, sus luchas. Igual para esto, para los temas que no son específicamente relacionados con cuestiones energéticas o fracking, es más fácil que acudan la gente más cercana, pero desde luego el llamamiento en general para la acampada es a toda aquella persona que quiera venir, ¿no? Será bien recibida. ¿Y qué tipo de actividades están planeadas o se están planeando para esta acampada? ¿Qué se puede encontrar? Pues la idea es, sobre todo desde el lunes al viernes, probablemente el fin de semana el planteamiento pueda ser algo diferente, pero de lunes a viernes, pues principalmente entendemos que va a haber talleres, charlas, debates, en las cuales esas personas que han venido desde otros lugares den un poco a conocer sus experiencias, o simplemente entre quienes nos juntemos allá podamos debatir cuestiones que nos afectan y que nos preocupan a todas las personas que nos vamos a encontrar. Eso sería sobre todo un poco el esquema, digamos, de lo que pretende ser los primeros días de la acampada, siempre teniendo en cuenta que acabamos de tener, bueno, va a acabar el plazo para aportar propuestas para la programación de esta acampada el día 4 de mayo. Entonces, cualquier persona que esté escuchando ahora mismo el programa y quiera, sienta que tiene cosas que contar o sienta que puede haber luchas o puede haber cuestiones interesantes para tratar en esa acampada, tiene la posibilidad de proponerlo a través de la página web, que luego podemos comentar, para que eso sea una cuestión que se integre dentro del programa, ¿no? Digamos que la idea es hacer un programa, una convocatoria, que el programa se conforme no solo entre las personas que ya estamos trabajando en la acampada, sino que sea algo más abierto y que haya posibilidad de aportar en ese programa. Muy bien. Y así como en plan más de evolución del movimiento fraquinés, ¿cuál ha sido la evolución de las actuaciones que ha realizado el movimiento fraquinés respecto al fracking, ¿no? Como durante, porque ya lleváis varios años. Eso es. Entonces, ¿puedes contarnos un poco todas las acciones, o bueno, todas, ¿no? Pero sí, un poco las líneas generales de lo que se ha hecho hasta esta idea de la acampada? Vale. Mira, el fracking en Vitoria, en Euskal Herria, yo creo que en muchos sitios del estado también, se empezó a hacer conocido con un anuncio que hizo Patxi López sobre el hallazgo de gas para 60 años, decía en aquel anuncio, en el subsuelo de Álava. Él estaba en Dallas, en un pozo de fracking de Devon, de una empresa que trabaja en Estados Unidos, y anunció eso, que en Álava, en el subsuelo alavés, había gas para 60 años. Para 60 años para Euskadi y 5 años para el Estado, dijo en aquel anuncio. Entonces, a partir de ahí, sí que confluimos un grupo de gente que venía de otros movimientos o a título individual y empezaba, en primer lugar, a informarnos sobre qué era aquello del fracking, porque la verdad que nadie sabíamos muy bien lo que era. Por aquellas, el grupo de Cantabria, la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria, ya se había creado y digamos que fue una de las fuentes, o la primera fuente de la que pudimos beber para empaparnos de qué era esto un poco de esto del fracking. Y entonces la primera fase fue informativa hacia adentro, hacia las personas que conformábamos ese grupo. Digamos que esa era en su momento la plataforma fraquinés Araba. Una vez que ya vimos un poco de qué se trataba y demás, empezamos a hacer información hacia afuera, en su momento con alguna campaña de recogida de delegaciones, y luego poco a poco también esas informaciones, aparte de poner mesas informativas en la ciudad y de salir a hacer charlas en un montón de pueblos, que a día de hoy desde, digamos, el grupo que trabaja en Vitoria se habrán hecho pues del orden de las 250 charlas en estos 3 años y medio que llevamos, digamos, porque no sé si he dicho la fecha, pero esto lo ubico a finales de 2011, ¿vale? Uh-huh. Durante 2012 empieza esa campaña informativa, uh-huh, que implica salir a la calle en un montón de ocasiones y organizar pues alguna concentración, marcha en bici, marchas en el monte, y digamos que sí que veíamos que todas esas convocatorias tenían buena respuesta, buena acogida. Y planteamos para octubre de ese año 2012 una manifestación, a la cual trabajamos mucho sobre ella para que pudiese ser una manifestación exitosa. Y después de toda esa campaña que llega a cabo en la manifestación, conseguimos el 6 de octubre de 2012 juntar en una manifestación a alrededor de 13.000 personas en Vitoria-Gasteiz. Fue una manifestación que también se hizo simultáneamente en Santander, coordinada con los grupos que en ese momento estábamos activos. Eso que ahora se cuenta rápido, evidentemente es casi un año de trabajo duro, de gran desgaste, y el 2013 fue un poco también como de reubicar, el grupo también, esos trabajos, pues bueno, los asumió en forma de que hubo gente que salió del grupo también, bueno, tuvo su coste, de la carga de trabajo que se asumió, y a partir de ya, bueno, después de pasar ese proceso, estuvimos pensando en una iniciativa legislativa popular, que se ha trabajado ahora en la Comunidad Autónoma Vasca. La Iniciativa Legislativa Popular es una herramienta por la cual un grupo de personas puede presentar una proposición de ley al Parlamento Vasco, en este caso, recoger firmas, un mínimo de 30.000, para que esa propuesta de ley pueda salir adelante en el Parlamento Vasco. O pueda ser debatida, ¿no? Pueda ser debatida, sí. Ese es un buen Ojalá. Matiz. Un buen matiz. Eso sí. Entonces, hemos estado por un montón de problemas que tuvimos durante la tramitación, a la hora de presentar, que no nos la admitían, que, bueno, el proceso se dilató bastante. Y, sobre todo, 2014 ha sido un año que hemos estado plenamente dedicados prácticamente a la iniciativa legislativa popular. Y, en general, muy contentos también, ¿eh? Han sido 6 meses en los cuales hemos estado recogiendo firmas. En Álava, Vizcaya y Guipúzcoa se han recogido más de 100.000 firmas, 103.589 para ser exactos. Wow. En todos los municipios de la comunidad autónoma se han recogido firmas y eso ahora se está tramitando, ¿no? Esa posibilidad de que se incorpore o no se incorpore, pues se está debatiendo ahora. Y es verdad que ahí está el conflicto, que ya la gente conocerá, de si es una competencia que corresponde a las autonomías, prohibir el fracking, o es del Estado. Sí, porque bueno, justo ahora acaban están todas las resoluciones esas que hay del Constitucional, sí, y demás. Pero bueno, digamos que nosotros hemos perdido el control de la iniciativa una vez que se presentan las firmas. Estamos pendientes, estamos atentos, pero bueno, mucho más no podemos hacer. Y lo que sí veíamos era que las firmas se presentaron en septiembre de 2014, Y aún así el gobierno vasco y las empresas, digamos, que están detrás del fracking aquí, estaban volviendo a decir que sí, que se va a hacer el fracking para explorar, mínimo para explorar, para saber qué es lo que hay y poder decidir si eso hay que extraerlo o no. Entonces veíamos que aunque se esté tramitando la ley, ellos siguen con sus planes. Entonces está claro que sigue siendo necesaria una movilización. Y veíamos que la manera de la acampada, digamos, el plan para 2015 de ahondar en esa movilización era a través de la acampada, porque entendíamos que es una herramienta nueva para nosotros, porque no la hemos utilizado, e interesante por todo lo que hemos comentado que puede suponer de confluir grupos diferentes, personas diferentes y demás. Entonces, nosotros la acampada la entendemos dentro de esa dinámica movilizatoria como un nuevo paso, ¿no? También diferente de lo que hemos trabajado el último año, más ligado a las instituciones y demás, pues ahora más en la calle simplemente, y a pie de pozo, nunca mejor dicho, ¿no? De donde pretenden ser los pozos que quieren hacer de fracking, y en la cual nos conozcamos, se siga hablando de fracking, se siga aglutinando ese rechazo y se siga visibilizando también, porque el lugar donde se pretende hacer la acampada está a unos 14 kilómetros del centro de Vitoria-Gasteiz, pero evidentemente durante esa semana el centro de Vitoria-Gasteiz tiene que darse cuenta también, se tiene que notar que ahí hay un montón de gente, esperemos no sé cuánta, pero un montón de gente que está luchando contra el fracking y dispuesta a mostrar ese rechazo. ¿Y cuáles son las próximas fechas importantes en relación a esta acampada? Si alguien quiere unirse o participar o ayudar de alguna forma, ¿cuándo son las fechas próximas, importantes? ¿Y dónde puede buscar más información? Vale, pues como fecha destacaría el 4 de mayo, porque es el final de esa convocatoria abierta para la elaboración del programa. Entonces, si alguien está escuchando y todavía está a tiempo, puede entrar en una página web que hemos elaborado para esta acampada, que sería fracampada, con C y con K, .fracines.org. Y ahí, eso, si ellos entran a la pestaña de quien entre a la pestaña de programa, podrá ver esa convocatoria abierta que tenemos en marcha, Y bueno, todavía estamos desde luego dispuestos a recoger esas aportaciones que la gente entienda que pueden ser interesantes porque ella misma puede ofrecer o porque conoce cualquier movimiento o persona interesante para este evento. Entonces, esa como una primera fecha. Y una vez que se cierre ese plazo, bueno, empezaremos a trabajar sobre las propuestas. Evidentemente, todas las propuestas que se hayan recibido no podrán tener cabida, pero intentaremos hacer ese encaje de bolillos, ese puzzle, y conformar el programa, que haremos público un poquito más adelante, pues a lo largo de mayo, junio y demás. Y entonces ya casi las siguientes convocatorias ya van más pensando en lo que pueda ser la logística de la acampada. Si la acampada va a ser del 13 al 19 de julio, nosotros estamos pensando que el fin de semana anterior, sobre todo esos días anteriores, va a haber mucho trabajo allí en la zona, ¿no? Para acondicionar el lugar. Igual a la gente que nos escucha de más lejos de Vitoria les es un poco difícil llegar aquí, pero si hay alguien que escucha desde cerca, pues que sepa, que esté atento a que durante esos días haremos llamamientos a trabajos en el sitio para acondicionar el espacio de la acampada. Y quien esté pensando en venir simplemente estos días, bueno, que venga también con ánimos de implicarse un poco a nivel organizativo también, ¿no? Quiero decir que ahí va a haber evidentemente muchos trabajos que hacer y pediremos un poco la colaboración de todas las personas que conformaremos la acampada, que, bueno, entendemos que nadie va a venir a que se lo den todo hecho, pero bueno, que eso quede explícito también desde ahora. Aprovecho la ocasión para comentarlo, que la gente que vaya a venir, pues bueno, venga también con ganas de echar una mano, que va a haber seguro un montón de cosas para hacer, y de escuchar también, ¿eh? Y de disfrutar, y que entendemos que vamos a tener tiempo para todas esas cosas. Pues bueno, Luis, muchas gracias, y esperemos que venga mucha gente a la acampada. Allí nos vemos. Venga, hasta luego. Vale. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos a este acto de presentación de las propuestas de Madrid Agroecológico. Ha sido un proceso por donde han pasado más de 150 personas, diversas y preocupadas, con ganas de aportar su mano de arena a la construcción colectiva, un diagnóstico y de unas propuestas que ayuden a mejorar el sector. Nos hemos marcado dos objetivos desde el comienzo, que es cómo estamos, cómo está Madrid, cómo están los procesos de soberanía alimentaria y de agroecología de nuestra ciudad, de nuestra bioregión, y qué propuestas tienen sentido lanzar hacia afuera que estén ancladas en la realidad y en lo que está pasando. Por otro lado, veíamos importante, por el momento político en el que nos encontramos, intentar incidir en la agenda política de cara a las elecciones municipales de mayo, para impulsar la transición agroecológica y la soberanía alimentaria en nuestra ciudad y en nuestra bioregión, y de establecer un diálogo. Y es que efectivamente este es un proceso que está abierto, que hoy culmina, o por lo menos lanza uno de sus primeros objetivos, que es plasmar esas propuestas más vinculadas a lo institucional y hacérselas llegar a los políticos y a las políticas. Y por otro lado, por continuar con el otro objetivo que tiene que ver con la agenda vinculada a los movimientos sociales, el convocar hoy ya una asamblea para el 29 de mayo, donde queremos constituir una asamblea bioregional ciudadana que todavía tiene que definir su metodología y sus objetivos, pero que esperamos que pueda recoger ese trabajo de manera agroecológica y lo utilice y bueno, que hagamos de ello. Las seis propuestas que en ese ejercicio de priorización recibieron más apoyo son incorporar la agroecología en el diseño y el planeamiento urbano, teniendo en cuenta aspectos como la actividad ecológica y comestible de espacios verdes, de espacios libres de la ciudad, de espacios en el ámbito periurbano y también de las estructuras agrícolas regionales, la protección de suelos agrícolas, o la diversificación de la ciudad, no solo de huertos, sino pensar en otras actividades como granjas urbanas, apiculturas, producción de huevos. Una segunda medida era el agrocompostaje de residuos orgánicos domésticos con recogida en un quinto comedor comunitario, que se apoyase inicialmente en los espacios que ya tenemos en la red de huertos. Una tercera medida priorizada fue la creación de una dirección general de agricultura ecológica que tuviera una amplia implantación territorial, que ofreciera medidas de apoyo al emprendimiento agroecológico y que incluyera una red de agentes dinamizadores. También que incorporase el Consejo Madrileño de la Agricultura Ecológica recuperando de esa forma su gestión pública. Una cuarta medida era introducir a los pliegos técnicos para la contratación de servicios de restauración en las colectividades que dependen de la administración, por ejemplo, colegios, escuelas infantiles, centros sanitarios, hospitales, residencias de mayores, criterios que prioricen la compra directa a productores, la compra de alimentos ecológicos, la cercanía. Una quinta medida fue facilitar el acceso a infraestructuras para la producción, para la transformación, la distribución, la comercialización y la formación de actores agroecológicos. Y una sexta y última, y aquí termino, medida priorizada en aquella priorización, fue la constitución de, o la creación de los llamados ADAS, agentes dinamizadores agroecológicos en los barrios, que puedan desarrollar labores de sensibilización y producción del consumo agroecológico, de formación y coordinación entre los diferentes actores vecinales, educativos, asociativos, etcétera, que estén interesados en cada barrio o municipio en desarrollar la agroecología en su territorio. Entonces nosotros hemos planteado tres ideas fundamentales para llegar a avanzar hacia ese nariz agroecológico. Y esas ideas se enmarcan en que en cada ayuntamiento se podría hacer una estrategia agroalimentaria local, saludable y sostenible, en un proceso participativo, contando con, en cada municipio, con sus actores sociales y con la ciudadanía, actores económicos, etc. Para eso, lo que planteamos es la creación, igual que ahora hablamos, la creación de un consejo alimentario a nivel regional, la creación de un consejo alimentario a nivel local. Pues desde ese departamento podrían prestar la asesoría activa, el acompañamiento a los nuevos agricultores, la dinamización del consumo de proximidad, el apoyo a la red de producción y consumo con especial atención a los mercados de abasto, pero fundamental, lanzar un plan de sensibilización y formación en alimentación sostenible. En el proceso ha salido continuamente cómo los pequeños emprendedores, productores o transformadores, sobre todo los transformadores, tienen un límite, una barrera de acceso ligada a la inversión que hace falta, cuando en paralelo tenemos instalaciones en nuestros municipios que están absolutamente infrautilizadas o espacios logísticos que habría que reactivar. Pues ahí pedimos a los ayuntamientos que apostéis por eso. La regulación y ordenanzas que favorezcan los circuitos cortos y los sistemas participados de garantía. La creación de un distintivo para mercados que tengan venta de productos locales y que implique beneficios fiscales. Hay un montón de medidas en las que desde los ayuntamientos se puede favorecer eso, que en realidad favorece la economía local. O sea, es que si lo pensamos, tienen pues mucha lógica. Ideas hay muchas. O sea, nos hemos contado tres días, han salido un montón. Hemos intentado estructurarlas y creemos que nos queda trabajo luego de cómo esto en cada caso concreto se formaliza y se persigue. Estáis escuchando el tema Contra la tauromaquia, Asesinar por tradición, de la banda Caso Perdido. Justifica el crimen irracional. Carnicería como tradición en la fiesta nacional. Ya sale la cuadrilla y el torero matador, con sangre en sus manos, verdugo de profesión. Entendidos que disfrutan con el morbo y el dolor, cómplices del crimen en cada función. Y no me jodas que esta es vuestra tradición. Vaya mierda de cultura, asesinar. Con la abolición, con la torero cabrón, ¡únete! basura. Vive tu mente y pero basura. Esta semana os traemos la voz de Mikel Izaguirre. Nos explicó cómo funciona el sistema puerta a puerta y cómo puede recuperarse hasta el 80% de los residuos tras 2 meses de funcionamiento en los municipios que lo tienen implantado. Mikel participa allá donde se le invita para explicar cómo ha sido el proceso. Comparte tanto los resultados como las intervenciones que han ido realizando para perfeccionar el sistema y resolver así los problemas que aparecían durante el rodaje de esta nueva gestión, para hacerla más eficaz. Escuchándole en la jornada que organizó Rivas Vacía Madrid para la gestión de residuos, parecía lógico que cualquier ayuntamiento estuviera tratando de aprovechar este conocimiento y ponerlo en práctica cuanto antes, no solo para cumplir los objetivos de la regulación comunitaria y estatal, que también, sino por sentido común, para devolver a la tierra la materia orgánica compostada en forma de fertilizante natural recogida previamente por separado para no contaminarla, contribuyendo además a reducir con ello parte de los efectos negativos que inciden directamente en el cambio climático. Pues no, en Rivas tienen su proyecto I+D+I con no sé cuántos sellos de calidad y no te dejan ni hablar, aun siendo una jornada participativa, cuando tratas de rebatir que lo que sale de esa máquina infernal que ampara el mencionado proyecto es un bioestabilizado lleno de metales pesados, por mucho que una científica responsable del grupo de residuos de medio ambiente del CIEMAT haya tenido presuntamente la desvergüenza de firmar un informe en el que se da categoría de compost tipo A a ese veneno. Este proceso de investigación se lleva a cabo entre una empresa municipal de Rivas, Riva Madrid, y otra privada, Ecohispánica, y en él se han depositado grandes sumas de dinero público, y se plantea como un negocio seguro al que tratan de imponer un sello verde con la presunta connivencia de las autoridades allí presentes, que no manifestaron en ningún momento oposición ni rechazo a lo que se decía en la denominada mesa Sistema de Tratamiento de Residuos. Los grupos ciudadanos teníamos toda la tarde para hacer talleres y debatir. Así siempre podrán decir que nos reciben y nos escuchan, pero claro que no se te ocurra ir a estropearles sus discursos y sus negocios y salirte del espacio que ellos diseñan para tu supuesta participación. Señoras y señores, atención a la campaña electoral. No se levanten del sofá. El circo va a comenzar. Y hablan de promesas que no cumplirán. ¿Y qué más da? ¿Qué se va a acordar? Son 4 años para poderme lucrar. ¿Y qué más da? A costa de los demás. Tampoco los representantes de los grupos políticos que acudieron a la presentación de los resultados provisionales del proyecto Por un Madrid Agroecológico se comprometieron o comunicaron que estaba en sus programas y agendas la implantación de este modelo, más allá de manifestar preocupación y buenas intenciones. Os animamos a proponerlo en vuestros municipios, puesto que según la representante del Ministerio, a través de la Oficina del Cambio Climático habrá un fondo destinado a los ayuntamientos que opten por la separación en origen. El político corrupto, su democracia es corrupción. Va a haber una pata de vertederos destinada a la financiación de clausura y acondicionamiento de vertederos y otra segunda para el fomento del compostaje de la materia orgánica recogida separadamente. Bueno, los años más recientes es verdad que el Ministerio, con disponibilidad presupuestaria, solo ha tenido una línea de financiación para programas de compostaje doméstico en determinados ayuntamientos y el PIMA de este año pretende continuar, dar continuidad a este programa y ampliar a la posible implantación de partida separada en los ayuntamientos que decidan apostar por ello. Bueno, está abierto a cualquier ayuntamiento que quiera presentarse. Sí, pero de momento no hay una dotación económica presupuestada. Sí, ¿de cuánto dinero? No lo sé, la AI está vinculada a los fondos de carbono de la Oficina Española de Cambio Climático. Porque tanto el cierre, la clausura y sellado de vertederos con su correspondiente desclasificación como la recogida separada de tratamiento bioresiduos disminuye considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, es una dotación presupuestaria, no es de la Dirección General a la que pertenece mi subdirección, es de la Oficina de la Dirección General de la Oficina Española de Cambio Climático, pero sí ya está aprobada, se va a lanzar por conferencia sectorial en los próximos días, pero no se olvida. Vaya marrón que nos habéis dejado. No sé si es por la crisis o todo lo que habéis robado. Vaya marrón que nos habéis dejado. Si bien nos advertimos que hasta el momento no hemos dado con ese dinero, ni ellos nos han contestado para guiarnos en esa búsqueda. La separación en origen es una obligación para el 2025, según las propuestas de modificación de la Directiva Marco de Residuos que lleva a cabo la Comisión Europea. ¿A qué estamos esperando? Empieza a compostar ya o a exigir espacios municipales para ello. O mejor, toma la basura, toma la compostera y hazte cargo del resto de tu mierda o no la generes. Puedes escuchar la intervención de la representante del Ministerio en el enlace del post del programa. Te sorprenderás tanto como el representante de la empresa Rivamadrid, que estaba alucinando a su lado en la mesa según desarrollaba este relato, pues a pesar de sus trampas y coletillas, siempre que sea técnica, económica y ambientalmente posible, etc., hay un claro mandato hacia la protección del medio ambiente y la salud desde el 2002 y, por supuesto, un enfoque hacia la reducción, reutilización y reciclaje, si bien se siguen permitiendo money, incineradoras y vertederos. Todo esto no será posible sin la iniciativa y la participación ciudadana. Esta es tanto más necesaria si observamos en manos de quién está la gestión en otros lugares, como por ejemplo Majadahonda, ¿y cuáles son sus apreciaciones con respecto a los ciudadanos? La concienciación del vecino de que tiene que echar la bolsa adecuada en tamaño dentro del buzón no se puede imponer, solo se trata de concienciar. Es verdad que el grado de civil nos contaba una organización. Los lunes aparecía alrededor de los buzones llenos de bolsas, me decía el administrador, y macho, es que no funciona, es que tarde, ¿sí? Entonces, te voy a decir cómo funciona. Cuando sale la asistenta, la tiene, sale corriendo al autobús y deja la bolsa en el suelo. Yo te puedo decir que eso es sancionable. Ya, pero no sé a quién sanciona, digo, te voy a decir cómo lo averiguas. Sancionamos a la organización. Verás cómo entra la organización entre los vecinos cuando vea que le queda una derrama fuerte. Por vertido de residuos en la vía pública, enseguida averiguarán que la vecina del tercero, la vecina del cuarto. Y después de escuchar esto, nos atrevemos a decir: joder, joder, ¿cómo está el servicio? Te dejamos con Miquel. Permíteme ser malo, dos cosas. Una, de la información que nos ha dado por parte del Ministerio, el tema es lo que no se ha dado. Y ahí está la historia, ¿no? Los lobbies que funcionan en el mercado europeo que impiden que las leyes de envase y toda la legislación que hay en torno al incinerador y todo lo demás no salgan adelante, eso es evidente. Y dos, cuando el señor Romero nos ha presentado la encuesta de Rivas, se suele decir que hay mentiras y encuestas. Esa es otra. Esto es, la ciudadanía ha aprendido, y esto es un tema serio, que tiene que dar respuestas políticamente correctas. Porque si los datos de Rivas que nos han dado fueran verdad, seguro que Rivas estaba en el 60-70% de reciclaje y seguro que ahora mismo no pasa del 25-26%. Seguro. Y en cambio las encuestas nos dicen todo el mundo recicla, todo el mundo hace las cosas perfectamente, pero luego los números nos dicen que no es verdad. Que no es verdad. Y estas encuestas que salen en Rivas salen en todos los sitios, las mismas encuestas. Luego la realidad nos dice lo contrario. ¿Cómo funciona el sistema? Este es un elemento central. Los ciudadanos tienen que ser partícipes desde el inicio en la gestión de ese residuo que produce. Sin esto, estamos en paz. Evidentemente hay una cuestión de prevención, anteriormente, que fundamentalmente corresponde a las autoridades, que no hacen absolutamente nada en este terreno, y si lo hacen es obligado por las circunstancias. El ciudadano participa en la gestión desde el momento que se para en origen, en casa, las diferentes fracciones de esos residuos. Esto es, el ciudadano tiene que ya separar en casa, porque es el inicio de una buena gestión, y deposita en la vía pública con un calendario que veis ahí, lunes orgánico, martes envases, miércoles papel y cartón, jueves orgánico, viernes envases, sábado orgánico y el domingo rechazo. A mí nadie me dice que la neumática no se puede hacer eso, exactamente igual. Se podría hacer. Teóricamente sí. Este es uno de los sistemas. Pero es que con el sistema recogido puerta a puerta, podemos aplicar acondicionado a cada pueblo y a cada sitio circunstancias especiales. Descripción. Con este sistema conseguimos separar la materia orgánica, el cáncer de los residuos. Y si no nos metemos esto en la cabeza, si el orgánico no se separa del resto de los residuos, es dificilísimo luego hacer una buena separación. Casi imposible. O sea, la materia orgánica tiene que ir por un lado y el resto de los residuos tiene que ir por otro lado y separar. Cuanto más separado, mejor. Separada la materia orgánica se facilita enormemente la gestión del resto de las fracciones. Una vez separados, el depósito de la biomasa se hace de diferentes maneras y frecuencias, en colgadores, contenedores o cubos, o cada periodicidad que determina las diferentes instituciones. La recogida se hará por medios manuales, a mano de cada colgador, mecánicos o camiones o mixtos. En todos los casos y sistemas, el contenedor de vidrio se mantiene en la vía pública, porque el vidrio ha sido uno de los elementos que inicialmente empezaron y estamos en porcentajes de reciclaje bastante altos. Y en el momento que se implante puerta a puerta, ya esto funciona perfectamente, sin ningún problema. Este es un sistema de colgadores, ya veis, en la vía pública, ocupa poquito, cada uno de ellos identificado con una referencia de un vecino, cada vecino puede colgar en el suyo, no en otros sitios, y además el elemento que cuelga, el cubo, también está identificado a ese. Los dos están identificados con una frecuencia. Incluso algunos vecinos piden que se lo meten dentro del portal. Además de esto, luego tenemos contenedores en la calle. Bien con ONGs, Cáritas, todo lo demás, el tema de la ropa, el tema del aceite y otro tipo de contenedores. Y además, en todos estos sistemas hay puntos de emergencia. ¿Para qué? Primero, gentes que por las circunstancias que sean no pueden disponer de horarios de colgar. Entonces tienen un servicio especial en puntos de emergencia. O bien porque un día determinado, bueno, pues ese día tienen una comida en casa y se les amontona un montón y quieren deshacerse de eso. Bueno, pues pagas la cuotita que te corresponde, vas al punto de emergencia y lo dejas allí separado, ordenadamente, como en cualquier otro sitio. Y luego, cuando ponemos en marcha el sistema de contenedores, impulsamos el autocompostaje y el compostaje comunitario. Y para el compostaje comunitario utilizamos los dos modelos. Ya veis, uno en la mitad de una urbanización. ¿Cuál es la ventaja del autocompostaje? Y esta es una política que ahora mismo en los pueblos donde se ha implantado el puerta a puerta se está impulsando mucho, es que la materia orgánica sale del circuito de la gestión de residuos. Y además, el compost realizado ahí se utiliza en los órdenes, además de las huertas que pueden utilizar, huertas ecológicas, etc. Además existen puntos de entrega en los ámbitos rurales, diferenciados, que tienen también su control, así como depósitos de materiales no clasificados en los apartados anteriores, electrónica, lámparas, pinturas fluorescentes. En los mismos puntos se recogen también material de podas urbanas y domiciliarias. Recogida de contenedores. También hacemos puerta a puerta, pero con contenedores. ¿Cómo se hace? Veis ahí un punto, ¿no?, en el cual hay el vidrio, papel, envases y luego tres contenedores pequeños, que son de orgánico, de rechazo y de pañales. Estos están identificados, cada uno con su número, grupos de vecinos de 150 habitantes que depositan solo en el número que les corresponde. Esto es, si a mí me corresponde el contenedor 61, tengo una tarjeta chip que solamente me permite abrir el 61, que es donde yo tengo que depositar. La tarjeta, el chip, le permite abrir el contenedor de orgánico tres veces a la semana, cuando él quiera. Pero solo tres veces a la semana. Porque es la forma de regular las recogidas cuando las vamos a hacer. El rechazo, un día a la semana. Esto es, ese contenedor se abre un día a la semana, cuando tú quieras, pero solo un día. Si tienes más rechazo, tienes que ir al punto de emergencia y pagar. En los españoles he dicho que es permanente. En todos estos sistemas, el del vidrio siempre está en la calle. Ya veis ahí, los tres contenedores atados. El naranja es el de los pañales, el gris es el de rechazo y el orgánico, el marrón, en un punto, cualquiera. Esto es un sistema que está implantado en Tolosa. Se implantó en el mes de noviembre, hoy están en el 73% de reciclaje. Con este sistema, con contenedores en la calle. En tres meses, eso sí, seis meses de trabajo previo, de implantación, concienciación y trabajo ciudadano, tres meses y con estos resultados. Cuanto más viviendas haya, más contenedores pequeños hay, evidentemente, pero numerados, todos numerados. Y luego, un punto de emergencia tiene unas ventanitas ahí a la derecha donde cada sitio puede sacar cosas diferentes, ¿no? Pinturas, elementos electrónicos, fluorescentes, tal, aceites, en fin, todo lo que sea en la calle. Este es un sistema mixto, de Gracia, en el cual tenemos los contenedores. Aquí había en este pueblo un conflicto enorme de la gente que sí quería. Ya sabéis que en Guipúzcoa se ha utilizado políticamente este tema de una forma escandalosa. Se cierra la boca del contenedor de rechazo. Es que el secreto de la recogida puerta a puerta es el cerrar el contenedor de rechazo. Si tú solamente puedes depositar un día a la semana el rechazo, estás obligado a reciclar el resto de la semana. Todos los sistemas que hemos planteado aquí, cuando se implanta de puerta a puerta, se cierran los contenedores. El de rechazo se cierra y el de orgánico también. Eso es una constante que se aplica. Nosotros cuando empezamos, la idea que teníamos es que había que, digamos, diferenciar la recogida en el colgador esto lo otro. Y al cabo del tiempo y con otros sistemas, nos hemos dado cuenta que el secreto, la base que está en todo este tema, es el cerrar el contenedor de rechazo. En el momento que se cierra el contenedor de rechazo y se le dice tú puedes entregar solamente un día a la semana, estás obligando a ese ciudadano que tenga que separar en origen del resto de las fracciones. Cuando se implantó el de Legazpia, que teníamos miedo de decir el fracaso que iba a tener, y vimos que funcionaba, dijimos, coño, ¿qué pasa aquí? Y ahí nos dimos cuenta que el secreto no está en cómo se recoge, sino cómo se obliga al ciudadano a que recicle. ¿Es obligación reciclar, sí o no? ¿Hacemos otra encuesta? Para que todo el mundo nos dice que sí. Pero luego, ¿qué hacemos para que se cumpla? Y para que los ciudadanos cumplan. Este es, digamos, el sistema mixto de Legazpia, con resultados espectaculares. En dos meses, por encima del 70-75%. En dos meses. Por tanto, cuando yo oí a la mañana los estudios de Rimas, de si recorridos esto, el gasto que suponía, decía yo, pero si esto es mucho más fácil. Pero es que os aseguro que los de arriba no serán ni peores ni mejores que otros sitios. Esto, en tres meses de funcionamiento, se llegan a estos objetivos. En tres meses. Es que esto ya nos habían contado los italianos y nos habían contado los catalanes, ya nos habían contado. ¿Cuál ha sido el secreto? En Guipúzcoa todavía los resultados, ¿por qué son más espectaculares? Por una sencilla razón. Porque hemos encontrado que el secreto del cierre del contenedor gris de la mierda, que es donde todo el mundo tiene la boca abierta y echa todo. Y seguro que Majadahonda, si decimos hoy envases y mañana orgánico, funcionaría mucho mejor, seguro además, y con menos incidencias. Cuando nosotros empezamos la lucha contra la incineradora y proponíamos ecoparques y quinto contenedor, los jerifates de entonces, la gente del PNV nos decía, el quinto contenedor no funciona, porque basta que 100 hagan bien y venga el 101 para que eche la mierda allí y ya se estropee toda la materia orgánica. Pero cuando se cierra el contenedor también con chip y control, la calidad de la recogida que se hace es equiparable al que se ha hecho puerta a puerta y con colgadores. Igual, en Guipúzcoa estamos por debajo del 1,5% de impropios en la recogida de materia orgánica. Si queremos un compost de calidad, el secreto es la recogida bien hecha. si no hay recogida bien hecha de la materia orgánica, el compost resultante no va a funcionar nunca. Nunca, no funciona. Cuando se hacen recogidas en bolsas y yo no sé cómo y tal, y luego en el ecoparque haremos la separación y me dice ya, pero es que el compost resultante vale para tapar taludes de obras públicas, no nos vale para otra cosa, pero si queremos llevar a las huertas, la calidad que tenemos que realizar es diferente. Esta es la planta que está en proyecto de construcción, planta de tratamiento mecánico biológico. Es el equivalente a un ecoparque, pero con una tecnología diferenciada, nueva. Es una tecnología que están aplicando los alemanes, en el cual tenemos una planta de separación de envases, una planta de compostaje y una planta de tratamiento del resto que queda después de hacer la clasificación. Y eso es modular en la medida en que, si nuestra aspiración es que haya el máximo reciclaje, significa que esta planta se tiene que ir adaptando a la situación que los residuos tienen. Esta es la reducción de residuos, la generación de residuos que hemos hecho en un proceso de 2007 a 2014. Residuos totales. Reciclaje. En el vidrio, veis ahí la marca que empieza para arriba, es cuando los pueblos empiezan a poner el puerta a puerta. O sea, hasta en el vidrio aumentamos los residuos. Aquí tenemos el envases ligeros. Veis la curva como en un momento determinado asciende. También es cuando se coloca el puerta a puerta, a partir del 2009, que son los primeros nuevos que empiezan a hacer. El papel, el único que pierde en volumen, ¿sabéis por qué? Porque ahora, como el papel está separado, muchos comercios, en vez de llevarlo a la vía pública, lo que le llevan es a la gente que gestiona el papel porque cobran. Y por tanto desaparece del circuito del papel y con eso genera ingresos a los productores, a los que tienen residuos de papel. Materia orgánica, en 4 años. Pasamos de, en el año 2008, 383 toneladas, que fundamentalmente eran podas, a 25.000 toneladas de materia orgánica y tratada. Ya ves, es exponencial el crecimiento. Y la fracción resto, en estos años, hemos reducido en 100.000 toneladas. Un tercio de fracción resto desaparecido. Si este año 2014, esos son datos de 2014, el año que viene estaremos en 150.000 toneladas con la proyección que tenemos del mes de enero. 150.000, por tanto. ¿Y por qué no hay más? Pues porque Donosti, Rentería, Las Artes, los pueblos más importantes y las ciudades más importantes de Guipúzcoa, porque las mayorías políticas son las que son, impiden que en estas ciudades se puedan poner en puerta a puerta. Si esto se pondría en marcha, la proyección que nosotros tenemos en la cabeza, los números que tenemos, es que estaríamos por debajo de las 90.000 toneladas de rechazo al año, que tratado en esa planta que está en proyección, generaría un residuo de unas 40.000 toneladas al año, y no las 430.000 que teníamos hace 7 años. 44% es la media de la provincia. Uno se está reciclando 80 y 90% de su reciclaje, mientras aquellos que no han puesto el puerta a puerta, alguno está todavía en el 22. La media sale 44, claro. Las conclusiones yo creo que son bastante fáciles de hacer. Un proverbio africano dice: hasta que el león no tenga su propio historiador, el cazador seguirá siendo un héroe. Este refrán no solo alude a la realidad de que la historia solo la escriben los vencedores, sino que la explotación de los animales no humanos no se contempla y por lo tanto se invisibiliza en una sociedad en la que los humanos escriben la historia y a la vez basan su sociedad y su economía en los beneficios de dicha explotación. Podríamos decir que Jason Hribal es uno de los primeros historiadores de los animales. Este mes, en Toma la Tierra, queremos traeros la reseña de un libro interesantísimo de este autor, publicado por la editorial antiespecista 824. Se titula Los animales son parte de la clase trabajadora y otros ensayos. Jason Hribal habla de los animales como parte de la clase trabajadora en vez de considerarlos como esclavos. En sus ensayos se ahonda en una dimensión que no hemos contemplado hasta ahora, los animales como agentes o participantes activos en el mundo laboral que invierten su energía de trabajo y son generadores de riqueza, y que también, en su relación de clase con los humanos, llevan a cabo acciones de resistencia. Os acercamos un segmento de la entrevista que 824 hizo a Ejraibal en la presentación de su libro. Así que el capital piensa en los animales como productos, medios de intercambio, recipientes vacíos, objetos, para hacer dinero. En el medio están los animales como esclavos. Aquí los animales pueden tener emociones, sufren, están explotados, es horrible. Aún así, son víctimas. No tienen voz. En el extremo opuesto, estarían los animales como agentes. ¿Qué es la agencia? La agencia es simplemente acción intencionada por parte del sujeto que estudiamos. Así que aquí, los animales trabajan. Trabajan a nuestro alrededor. 1998. Estaba comenzando mi doctorado y estaba aprendiendo un nuevo método de historia, la historia desde abajo. Y estaba investigando el zoo de Toledo, Ohio. En aquel entonces, yo no tenía ningún interés en los animales, ninguno. No era vegetariano, no estaba a favor de los derechos animales. Ni siquiera pensaba que los animales tuvieran muchos sentimientos, mucha emoción para empezar. Era bastante negativo hacia los otros animales y sus capacidades. Pero de nuevo, estaba estudiando la historia desde abajo, estaba aprendiendo. Estaba borrando imágenes viejas y creando nuevas ideas. Aquí estoy yo estudiando el Zoo de Toledo, sus inicios a principios de 1900. Estoy mirando los archivos y estoy viendo cosas que para nada esperaba ver. La resistencia. No solo unos pocos actos de resistencia, unos pocos escapes o ataques, sino que esto estaba ocurriendo con frecuencia y según patrones. Ciertos animales hacían esto una y otra vez, mientras que otros no hacían nada. Ciertos animales estaban pidiendo esto y lo otro, y a menudo consiguiéndolo. Esto me pareció interesante. No encajaba con ninguna de las imágenes que tenía antes. Esto necesitaba ser desarrollado. Tenía que comenzar de nuevo. Al mismo tiempo que estaba aprendiendo todas estas nuevas cosas que sucedían dentro del zoo, estaba prestando atención al contexto exterior, lo que pasaba fuera del zoo. Y en ese momento, a comienzos del siglo XX, había un montón de huelgas de trabajo, grandes huelgas de trabajadores. La gente luchaba por mejores salarios y mejores condiciones. Ahora el zoo, interesante, estaba siendo creado, fundado, apoyado por los jefes de la industria de Toledo. Esta era la gente dueña de las fábricas, de los bancos. Y aún más interesante, ninguna de estas personas tenía ningún interés, ninguna relación con la conservación o la biología. Ni siquiera estaban involucrados con otros animales. No eran necesariamente cazadores o colectores o nada parecido. Más bien para ellos, esto iba de pan y circo. La idea de que podemos ser gobernados si nos dan comida, pan y circo, en este caso los zoos, como forma de entretenimiento. Así que podría haber parado ahí, y dar mi visión acerca de lo que estaba pasando. Pero estaba mezclando todo junto. Por una parte, estaba viendo la resistencia que se daba dentro del zoo por parte de los animales, y también veía la resistencia que ocurría fuera del zoo por parte de los humanos, y viendo cómo el zoo se creaba. Y para mí, me pareció muy evidente que esto era una relación de clase. Una relación de clase entre los animales de dentro y los animales de fuera. Así que así es como todo empezó. Como empecé a pensar en los animales como parte de la clase trabajadora. Esto continuó desarrollándose con los años. Pero una de las cosas que incluyo en el artículo es que mucha gente, si les escuchas, verás que dicen cosas como: estoy siendo explotada, estoy siendo tratada como un cerdo, como una vaca, como un caballo, me tratan como una mula, como un perro. La gente dice esto un montón. Y esto ha sucedido por cientos y miles de años. En ello hay, por supuesto, una relación de clase, porque como humanos estamos entre otros animales que están trabajando. De nuevo, esto no incluiría tanto a los animales de nuestra familia o a los animales de nuestra comunidad. Más bien esto tiene que ver con los animales que trabajan, que hacemos estas comparaciones, que hacemos estas analogías. Me tratan o trabajo como una mula. Ahora, ¿esto significa necesariamente que esa persona va a expresar algún tipo de solidaridad con una mula, con el cerdo o el burro? No necesariamente, y seamos sinceros, la mayor parte de los humanos son seres bastante egoístas. Aún así, están, en todo caso, haciendo estas declaraciones de clase. Dentro de sus cabezas, eso está ahí. Saben que están siendo tratadas como esa vaca. Y esto tiene que ver con el trabajo. El trabajo que ellas están haciendo y que las vacas también están haciendo. Y para mí esto es muy interesante, porque es el comienzo de una relación de clase. Tiene que ser forzado un poquito más. Pero ahí está, no obstante. Es una relación de clase. Es una relación de clase basada en el trabajo. Ellas y nosotras. Juntas. Dicha relación de clases es imposible de ver cuando consideramos a los animales solamente como esclavos o meras víctimas en las sociedades humanas. Normalmente consideramos la relación laboral en términos de salario, y sin embargo, muchísimo trabajo que desarrollamos los humanos no es pagado, y por ello, a lo largo de la historia, ha sido injustamente invisibilizado. Caso evidente, por ejemplo, del trabajo doméstico y de cuidados de las mujeres. Esto es tan injusto como la invisibilización del trabajo de un caballo en la agricultura, de un tigre en el circo o de una orca en un delfinario. Es negar que estos animales trabajen para el beneficio de los humanos que les explotan. Jason Hribal es autor de otras investigaciones imprescindibles para la comprensión de la historia de los animales, su papel en la relación de la explotación a los que los humanos les someten y la rebelión invisible que llevan a cabo cada día. Este es el tema principal de su libro Miedo al planeta animal, la historia oculta de la resistencia animal. Os recomendamos estas lecturas, así como todos los títulos de la editorial 824, que podéis consultar y pedir en su página web 824ediciones.org.